Después de que Dios terminó toda la creación, el séptimo día, Dios no solamente reposó en este día, sino que lo bendijo y lo santificó. Por eso, amigos, este día es tan especial que inclusive está dentro de los 10 mandamientos. La pregunta para nosotros hoy es, ¿será que este día todavía está vigente? ¿Será que debemos guardarlo? Y si es así, ¿cómo debemos hacerlo? Es la pregunta. Si tú quieres saber la respuesta, pues quédate con nosotros. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, es una enorme alegría para nosotros que ustedes sean parte de nuestro programa. A ti, querido joven, que estás al otro lado de la TV o tal vez captando nuestra señal en este momento a través de una pantalla por el internet, Dios te bendiga muchísimo. Queremos enviarte un abrazo desde aquí, desde el C de Código Abierto, para ti en este momento, donde quiera que estés. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando esta guía de estudio, el título Servir a los Necesitados. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 3, que tiene un título del todo especial, El Sábado, un día de libertad. Y para esto hemos invitado amigos que van a hacer posible el desarrollo de nuestro tema y a continuación te los voy a presentar. Queremos empezar con mi amigo el Pastor Ciro. Bienvenido una vez más, Pastor, a Código Abierto. Muchas gracias por la invitación. Es una alegría estar nuevamente acá en el canal compartiendo el estudio de la Biblia. Excelente, Pastor. Gracias por aceptar la invitación. Tenemos a otro amigo aquí, Fernando. Bienvenido otra vez a Código Abierto. Gracias, querido amigo. Es un placer siempre participar en Código Abierto, hablando un poco del estudio de la Biblia. Y puedo aprovechar para mandar un saludito. Por favor. Si puedo. Bueno, yo soy paseño, nací en la ciudad de La Paz, y aprovechar este 16 de julio a toda mi familia, que es paseña también, y la de mi esposa. Un saludo para cada uno de ellos, de los de La Paz. Muy bien. Bolivia. Yo me adhiero a ese saludo también porque somos paseños, ¿no? Claro. Y tenemos muchos amigos que ven nuestro programa, así que todos ellos un abrazo desde aquí, desde Código Abierto. Y bueno, al centro de nuestro set tenemos a una amiga también, Patricia, bienvenida a Código Abierto. Gracias, Waldy. Es una alegría compartir con todos ustedes para estudiar la Biblia. Y un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos siguen. Muy bien. Pastor, nos ha mandado saludos, por favor. Es el momento. Bueno, de igual manera, saludos a La Paz, yo nací en La Paz. Y allá está toda mi familia, así que un abrazo, un saludo, que Dios los bendiga y puedan disfrutar grandemente de estas fiestas julianas, como lo llaman allá en La Paz. Y a la vez un saludo para nuestros amigos que nos ven cada semana, ¿no? Hay personas que constantemente nos están sintonizando a través de la señal y bueno, que Dios pueda bendecirlos a cada uno de ustedes. Correcto, tenemos muchos seguidores, ustedes saben, por la TV un montón, pero por las redes sociales también, y a veces nos escriben desde Estados Unidos, desde Europa, y nos dicen, manden saludos, no recuerdo los nombres, pero a todos ustedes, amigos, un abrazo muy grande desde aquí, desde Código Abierto, sigan, sus comentarios hacen que nosotros crezcamos. La idea de este programa es que juntos podamos seguir creciendo en nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a estudiar el día de hoy la lección número 3, el título El Sábado, un día de libertad. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Voy a invitar a Patricia, por favor, que nos dirija en oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, infinitas gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija, que podamos entender el mensaje tan grandioso que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora yo te invito a que junto con el pastor Juan Carlos Márquez vayamos al marco temático que él ha preparado para esta lección. Por favor, pastor, adelante. Excelente, amigo Waldy. Muchas gracias a todos quienes siguen la señal de Código Abierto. Estamos con la bendición de estudiar la palabra de Dios en esta semana y justamente el contexto de esta lección número 3 nos habla acerca del monumento conmemorativo de la Semana de la Creación. Sí, amigo, estamos hablando exactamente del día sábado. La observancia del día sábado está reglamentada de acuerdo al consejo bíblico, de puesta a puesta de sol. Por lo tanto, según Éxodo capítulo 20, versículo 10, se resalta un aspecto social muy importante: incluir en el descanso sabático a todo aquel que se relacione en primera línea con quienes viven bajo el techo de quien es un observador del día sábado, denotando de esta forma, queridos amigos, nuestra igualdad ante Dios, pues ante Dios somos hijos suyos. Por lo tanto, nadie tiene mayor valor o tiene menor valor. Este contexto social del cuarto mandamiento es una motivación que nos lleva a respetar y también a proteger la creación de Dios. Y por supuesto, a considerar a nuestros semejantes en una condición igualitaria ante Dios, pues todos somos sus hijos. Este aspecto a ser tomado en cuenta respecto del mandamiento del día sábado, queridos amigos, nos lleva a considerar a los necesitados, a los pobres, a los menesterosos, a los débiles, a los desprotegidos de la sociedad, como receptores de un cuidado y una consideración especial, porque siempre tendremos a estas personas cerca de nosotros. Por lo tanto, bajo este contexto, amigos, continuemos estudiando la lección de la escuela sabática. Gracias, pastor, por ese marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, una vez más, bienvenidos a nuestro programa el día de hoy. Para que nuestros amigos los conozcan un poquito más, díganos dónde están trabajando, qué es lo que están haciendo. A ver, por favor, para conocernos un poco más. Fernando. Muy bien, gracias, Waldo. Mi nombre es Fernando Morales, trabajo en el Servicio de Publicaciones Adventistas, que se encarga en la difusión de todo el material literario, tanto para la iglesia y también para afuera, ¿no? En lo que es en salud, familia, y también el hogar, ¿no? Familia, hogar. Entonces, trabajo en eso. Es muy lindo trabajar en publicaciones, así es que estamos muy prestos. También tenemos a los que nos siguen, pueden acercarse a cualquier iglesia adventista y pueden tener un contacto para que podamos ir directo a las librerías que tenemos en diferente parte del país, también en afuera, en cada país, ¿no? Correcto. Vamos a aprovechar, si no saben cómo llegar hasta una iglesia adventista, es muy sencillo. Ahora, ¿no? Utilizando la tecnología, pueden buscarse y descargarse un aplicativo que se llama encuentraunaiglesia.com. Y si no, directamente vía internet, encuentraunaiglesia.com, ellos lo van a georreferenciar. Donde tú estás, te va a mostrar las iglesias adventistas más cercanas. Vení a una de ellas, te vamos a esperar con un abrazo y también te pueden dar todo el material cristiano que tú quieras. Así es. ¿No es cierto? Patricia. Bueno, estoy trabajando en la oficina central de la Iglesia Adventista de Séptimo Día acá en Cochabamba y mi trabajo es en el área de gestión del talento humano y procesos. Me encanta mi trabajo, es un desafío muy grande, muy lindo trabajar siempre y relacionarse con los recursos humanos de la institución. Con las personas, ¿no? Con las personas. Realmente es un desafío grande y lindo. Pastor. Bueno, mi nombre es Ciro Valdés, actualmente trabajo como pastor en el distrito Sacaba, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Así que muy feliz de estar trabajando y sirviendo a Dios en aquel lugar. Muy bien, pastor. Yo creo que, aparte de todo el tiempo apretado que tenemos, han sacado un tiempo para estar con nosotros y por eso estamos muy agradecidos con todos ustedes. Y a ustedes también, amigos, porque en una agenda apretada que todos tenemos, han destinado este tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Bueno, ahora que ya se han soltado un poquito más, yo quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es lo que más les gusta comer, ¿no? Si hablamos de comida, como que la boca comienza a hacerse agüita, ¿no? Pastor, por favor, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Cuál es su plato favorito? Bueno, una de las cosas que últimamente me ha ido gustando más es el pescado. Debido a también los nutrientes y el sabor especial que tiene. Muy bien, pescadito, ¿no? Fernando. La verdad, a mí me encanta el chairo paseño, acompañado de una marraquetita y la yajuita, que es lo que más me encanta, lo puedo ir comiendo, es uno de los platos más preferidos que tengo también. Muy bien, interesante. Sí. Si alguno ahí dice y está escuchando por primera vez en otro país, ¿no? ¿Qué es el chairo paseño? ¿Qué es la marraqueta? Les invitamos a que entren al Google, por ejemplo, ¿no? Y que pongan ahí, van a ver Wikipedia. De qué estamos hablando. Sí, ¿no? Sí, es un plato muy típico de la región del occidente boliviano. Exacto, sí. Y que es muy delicioso, muy ¿no? Rico, sí. Patricia. Bueno, a mí me gusta el pollo al horno, que mi mamá hacía siempre en mis cumpleaños. Uh-huh. Pero si yo tuviera que elegir entre las comidas del día, yo prefiero los desayunos. me gusta más el desayuno que el almuerzo, que el té, ¿no? Me gustan los cereales, la granola, nueces, almendras, miel. Eso me gusta comer más. Es lo que más disfruto en la comida. De las tres del día es lo que más me gusta y espero. Interesante, ¿no? Cada uno tiene sus gustos. ¿A ti el desayuno, el almuerzo o la cena? El almuerzo. El almuerzo. Ahí el chavito. Muy bien. Hay algunos que les gusta la cena más que el desayuno y disfrutan de eso, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente si hablamos de alimentación tenemos que cuidarnos también. Exacto. Para estar bien, ¿no es cierto? Ahora yo les hago una pregunta más. Ese plato, pastor, pescado, ¿cuánto tiempo comería lo mismo? ¿Se imagina que no hubiera nada más que comer que solo pescado? ¿Estaría dispuesto a hacerlo, ya que le gusta? Creo que uno llega a empacharse, a cansarse de tanto un solo plato a la vez. Bueno, acá en Bolivia existe la costumbre, ¿no? Ya en la sociedad, de que cada día la comida es un plato distinto. Cada día hay una sopa distinta, hay un segundo distinto, entonces el menú es completamente diversificado. Entonces, no sé si aguantaría hasta 3 días comer un plato, lo mismo todos los días. Como que cansa, ¿no? ¿Y en tu caso? Bueno, yo creo que, bueno, podría comer el chairito, pero siempre añadiría algo, ¿no? O sea, el segundo ya sería diferente, al día siguiente el otro segundo sería diferente, entonces, claro, pero podría ser, pero como dice el pastor, claro, uno llega a cansarse de tanto, no, ya quiero probar lo otro, una crema, no sé, sopa de arroz o algo. Ya. Interesante, ¿no? Sí. Y Patricia, yo creo que el desayuno no lo cambias por nada. Por nada, todos los días. Todos los días, no te cansas. Sí, tal vez el almuerzo, sí, del pollo al horno, ¿no? Me cansaría todos los días repetir lo mismo, pero el desayuno creo que no tanto. Es interesante, ¿no? Ahora, ¿ustedes se imaginan comer algo lo mismo durante 40 años? ¿No? Realmente para pensarlo, ¿no? Y justamente vamos a comenzar hablando de este tema, porque nuestra guía de estudio, y vamos a abrir la palabra de Dios, y vamos a ir viendo algunos versículos y comentando con respecto a esto, acerca del sábado, un día especial, vamos a ver algo, ¿no? Que aquel pueblo que estaba esclavo por 400 años, ahora había salido de Egipto y estaba caminando por el desierto. Y como era un pueblo peregrino, obviamente no había mucho tiempo, digamos, como para plantar las cosas, cosechar, etcétera, etcétera. Pero más que eso, Dios les quería enseñar algo, un día especial, algo especial con un alimento que se denomina en la Biblia el maná. Así que, pastor, ¿qué es el maná y cómo fue dado? ¿Cuáles son los beneficios? A ver, algunas cosas que podemos comentar con lo que inicia nuestra guía de estudio. Gracias. Una de las cosas interesantes es que cuando nosotros vemos el maná, dice que eran como hojuelas, pero que tenía algo de sabor a miel, algo especial, un alimento nutriente que necesitaba el pueblo mientras estaba en el desierto. O sea, es algo interesante cuando vemos nosotros al pueblo. Nosotros en nuestra realidad hoy podemos dedicarnos, de repente no tengo trabajo, estoy fuera, puedo vender alguna cosa o tener algún recurso y con eso comprar alguna comida, aunque sea poca, pero tengo algo con que satisfacer mi hambre. Pero el problema era un pueblo que estaba en un desierto donde no había agua, que es el elemento vital para cualquier tipo de producción, lo único que les quedaba era depender completamente de lo que Dios haría. Y es eso interesante, ¿no? A veces, tal vez nosotros nunca vamos a entender la situación de ellos, estar ahí, 40 años, vivir en un desierto sin poder proyectarnos, un poco duro. Pero eso es lo que Dios hacía y ellos aprendieron a confiar completamente de Dios. Y el maná, Dios lo enviaba todos los días, con excepción del sábado. Y para prever las necesidades del sábado, Dios enviaba 2 porciones el viernes. Una forma a la vez de mostrar, uno, su confianza y a la vez la seguridad que Dios siempre estaría preveyendo lo que el pueblo necesitara. Interesante, ¿no? Tal vez podemos leer en la palabra de Dios, ¿no? En el libro de Éxodo, capítulo 16, versos 16 al 18, para ver un poquito de lo que estamos hablando. ¿Lo tienes ahí, Patricia? Sí, yo lo tengo. Favor. Esto es lo que el Señor ha mandado. Junte cada uno lo que pueda comer, un homer por persona. Conforme al número de vuestras personas, cada uno juntará para los que están en su tienda. Y los israelitas lo hicieron así y juntaron unos más y otros menos. Y cuando lo medían por homer, no sobraba al que había juntado mucho, ni faltaba al que había juntado poco. Cada uno juntó lo que podía comer. Interesante, ¿no? Yo no sé si caía del cielo o aparecía ahí, no sé, pero sí estaba ahí al día siguiente y cada uno salía y juntaba, dice, de acuerdo a su necesidad. ¿Qué podemos hablar con respecto a esto? Interesante porque el título del estudio de hoy es el sábado, ¿no? Un día de libertad. Creemos que, y la Biblia lo especifica, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, o sea, estaba contaminado con esas costumbres, con esa forma de alimentarse, su régimen y todo, pero Dios procuró liberarlos a eso, al pueblo de Israel, de ese estilo de vida. Entonces, lo que hizo fue, lo que dijo el pastor, provisionar el maná, y es interesante porque lo que hemos leído el versículo menciona que cada uno recogía una porción específica, ¿no? O sea, uno podría decir, no, es muy rico la primera vez que lo pruebo. Yo me acuerdo, la primera vez que probé algo rico, no, quiero otro más, ¿no? Uno más. Pero uno podía agarrarse más maná, creemos, podía hacerlo, pero estaba estipulado una cantidad específica para cada individuo. Lo que nos mostraba de que uno era también tener ese compartir con la demás sociedad, con los demás. O sea, yo me puedo agarrar esto, lo lamento si no te queda para ti, ¿no? Pero lo bueno es que Dios estaba procurando enseñar tanto uno en la alimentación, pero también liberarlos de eso, ¿no? Y de que estar preparados para compartir lo que sobra con los demás también. Entonces yo creo que es uno de los puntos que me impresionó en esto de la provisión del maná, ¿no? Muy bien, Pati. Yo creo que la medida justa que habla, ¿no? Cada uno de acuerdo a lo que son en la familia. Pienso que son dos cosas, ¿no? La primera, porque deberíamos muchas veces acostumbrarnos a usar de nuestros recursos de una manera adecuada y equilibrada también, ¿no? Muchas veces, no solo en comida, en muchas cosas obtenemos demasiados implementos que no los usamos, ¿no? Y empezamos a acumular cosas. Entonces, de repente, para poder usar con sabiduría lo que tenemos, la alimentación, que sea medida, ¿no? Porque no es agradable botar lo que sobra, ¿no? O compartir, como decía Fernando. Y por otro lado, el tema de darnos lo suficiente. ¿Por qué? Porque al día siguiente íbamos a recibir otra medida. Entonces aquí entra un poco el tema de la confianza en Dios, ¿no? Porque si yo no confío en Dios, por si acaso me guardaré un poquito más, por ahí mañana no llega el maná, ¿no? Guardaré un extra. Entonces creo que esas son las dos cosas por las que el Señor decía la cantidad precisa y confíen en que mañana va a haber otra porción de alimento. Correcto, ¿no? Hay un dicho que se escucha muchas veces a las mamás decir, ¿no? Cómete toda tu comida, porque hay niños en el otro lado del mundo que no tienen ni qué comer. ¿Han escuchado eso? Con seguridad que sí, ¿no? Hay un dato que es interesante. Dice que cada año en Estados Unidos 35 millones de toneladas de alimentos se desperdician, ¿no? Qué interesante. Y esto me llama mucho la atención. ¿Qué pasaba con aquel pueblo cuando recogía más de lo que iba a comer? Se echaba a perder. No, se echaba a perder. Y ya se malograba bastante. Y por ende, y entrando un poquito en ese contexto del sábado, como decía el pastor, la doble porción que ellos tenían que recoger el día viernes, un día antes, para la preparación del sábado. O sea, el doble, pero imagine, Dios proveyó, cuidó eso, porque si uno el primer día o el segundo día recogía doble, estaba mal, se podría. Pero el viernes recogía y hasta se mantenía para el día siguiente, para el sábado. Entonces, una preparación especial, ¿no? O sea, para que tú puedas disfrutar el sábado y no estés preocupado en la ansiedad, no, ahora, ¿qué voy a comer en el día de reposo, en el día sábado? Sino, ya estaba provisionado por Dios mismo, ¿no? Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema muy especial. El sábado, un día de libertad. Ya Fernando nos dijo algo, pero tú piensa, para el siguiente bloque, ¿qué debo hacer en realidad el día sábado? ¿Cómo debo prepararme para ese día especial? Enseguida retornamos con más. Estamos en Código Abierto, amigos, y en este momento yo quiero presentarte un material del todo especial. La Red Nuevo Tiempo, pensando en ti, ha elaborado una serie de estudios bíblicos. En mis manos tengo uno. El título, Familia Feliz. Te quiero hablar de este material. ¿Cuántos de nosotros queremos el matrimonio ideal? ¿Cuál es el arte del perdón? ¿Cómo debemos llevarnos con mi cónyuge? Y muchas otras preguntas que tú y yo con seguridad nos hacemos, pues las respuestas lo tenemos en este material que es del todo especial. Lo mejor, es totalmente gratuito. Simplemente tienes que contactarte con nosotros a través de los números que aparecen a continuación, llamar y solicitar tu curso, y este llegará hasta tu domicilio de manera gratuita. Sé parte de este proyecto tan especial que será una bendición para tu familia y para ti. Dios te bendiga muchísimo. Continuamos, amigos, hablando de este tema que hemos ido a la pausa, ¿no? El sábado, un día tan especial. Ya Fernando nos dijo algo, ¿no? Si queremos disfrutar realmente de este día, en aquel entonces ya el pueblo tenía que hacer una preparación especial, recoger una doble porción y no preocuparse por el alimento el sábado. Y en realidad no había maná el sábado, ¿no? Dios ya les quería mostrar algo especial porque el sábado era especial. Pastor, ¿algo más que podamos hablar? Recordemos que Israel es un pueblo que durante mucho tiempo, más de 4 siglos, estuvo dentro de Egipto, participando de costumbres, prácticas que no tenían nada que ver con su origen israelita, a través de Abraham, Isaac, Jacob y las enseñanzas, y así yéndonos hacia atrás a la historia de Adán. Es por eso que Dios establece algunas prácticas, no teorías, sino cosas a través del cual enseñarle la importancia y a su vez la santidad del sábado. Correcto. Sábado no era cualquier día. Recordemos que en Génesis capítulo 2, versículo 1, plantea que Dios estableció el sábado como un día sagrado, como un día santo. Y Él fue quien lo separó y lo preparó para el hombre. Entonces es allí que, a través de la práctica constante, insistente, durante 40 años, el pueblo debía entender cuán importante para Dios es el sábado. Y por esa razón, la importancia de preparar todo en el viernes. Y Dios proveía todo para que el viernes el pueblo no sufra en su día santo. Qué interesante, a mí me llama muchísimo la atención esto, porque en los 6 días antes del sábado, cuando recogían alimento por demás, sabemos lo que pasaba, se echaba a perder. Pero el día viernes recogían doble porción y no pasaba eso, sino que aguantaba para el día sábado. Es interesante, no solo un milagro, algo interesante, pastor. Tal vez el tema de echarse a perder tiene una explicación científica. Recuerden que ellos vivían en el desierto. Y en el desierto las temperaturas en pleno día son fuertes. Es fuerte el calor. Lo que no se explica es cómo es que el viernes se guardaba hasta el sábado. Todo un día aguantaba y no se echaba a perder. O sea, ahí vemos la providencia divina. Cómo Dios actúa de manera directa por la importancia que el sábado tiene para Él. Correcto. Aquí. Y creo que complementando lo que dice el pastor, ¿no? ¿Cuál es la aplicación para el día de hoy? No estamos en el desierto, no recibimos maná, pero ¿qué es lo que sucede con nosotros? Los sábados tenemos muchos desafíos, ¿no? Hoy en día en muchos lugares el sábado es un día de trabajo normal, ¿no? En la universidad se pasa clases, tenemos que dar exámenes, yo personalmente he vivido eso en la universidad donde estudié, es un desafío. Pero ¿qué es lo que el Señor nos quiere mostrar con esta historia? Pienso, el tema de confiar en Él a pesar del riesgo aparente que pueda haber. Si en ese entonces el riesgo era no confiar en que iba a haber maná, no, ahora el riesgo puede ser que perder mi trabajo si no voy a trabajar en sábado, perder la carrera si no voy a dar examen en sábado. Entonces es un tema de netamente confianza, ¿no? Señor, tú verás qué va a suceder conmigo, ¿no? Pero yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque no estoy dependiendo de mí, de mi capacidad, de mis fuerzas, de mi autosuficiencia, sino de ti. Entonces dejo en tus manos para que tú proveas alimento a mi familia, tú me proveas el estudio que necesito, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que podemos canjear, en otras palabras, con el Señor. Creo que esa sería una aplicación para hoy, ¿no? Porque no vivimos como los israelitas, pero esos desafíos los tenemos hoy en día. Correcto. No solo se trata de comida, entonces. Uh-huh. ¿No? Así es. Sino es una relación de fidelidad con Dios. Y algo que me impresiona y lo que, completando con Patty, es que el día de reposo, dice Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, y como mencionaba el pastor, Dios estaba diciendo al pueblo, acuérdate, es el único versículo que tiene mayor cantidad de palabras en mandamiento, en los 10 mandamientos, porque todos los otros mandamientos tienen 3 palabras, pero es el único que dice acuérdate y nos lleva a la creación y nos también en Deuteronomio nos manda para que podamos ver la redención. En otras palabras, son 2 razones para guardar el sábado. Y es interesante porque uno, por creación, porque fuimos creados por Dios, entonces nos recuerda de que somos criaturas de Él, hechuras de Él, y por redención, que también nos menciona. Entonces, tanto el pueblo de Israel también conmemoraba el sábado, convertía en un símbolo de celebración de su salvación espiritual. Y nosotros ahora también podemos tener esa bendición, uh-huh, de participar en el sábado y tener esa bendición. Porque descansa tu cuerpo físico, uno, te encuentras con Dios, te olvidas de todo lo demás. Ese día solo te concentras en acercarte a Él, en una comunión estrecha con Él, en ayudar a las personas. Y es lindo. Renuevas tus energías para la siguiente semana que va a venir. Muy bien. Uh-huh. Sería bueno, capaz, leer, ¿no es cierto? Claro que sí. Este mandamiento que se encuentra en Éxodo, capítulo 20, los versos del 8 al 11, uh-huh, justamente. Por favor, yo lo tengo, Éxodo 20, 8 al 11. Dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra del mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día, en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Interesante. Pati, ¿qué opinas de este mandamiento? Realmente es lindo, increíble, ¿no? Realmente es un mandamiento espectacular para nosotros y fue creado para nuestro bienestar, ¿no? Porque en toda la rutina que tenemos en la semana, el sábado es un día especial. Ahora, no es un día especial solo para descansar y no hacer nada, ¿no? Correcto. Es un día en el que podemos librarnos de toda esa angustia que vivimos en la semana de proveer, de dar, de preocupación, de pagar, etcétera. Es un día en el que nos liberamos de eso, ¿pero para qué? Para pensar en los demás, ¿no? Hay una parte en el estudio que menciona que el sábado es un día de sanidad. Y hay muchos textos en la Biblia donde Jesús va y sana paralíticos, ciegos, atienden demonios, etcétera, pero en sábado. ¿Y por qué lo habrá hecho en sábado? El mensaje que nos ha querido dar, pienso, es que nosotros debemos usar ese día como estamos liberados de nuestras actividades y dedicarlo a otros, ¿no? Poder ayudar a las personas que necesitan, suplir sus necesidades, preguntarles cómo están, ver qué necesitan, ir, estar donde ellos están, ¿no? Creo que eso es algo importante también del día sábado, y ese es su objetivo en realidad, para que nos pongamos en acción ese día, ¿no? No es un descanso así literal de descansar y capaz no hacer nada, sino un descanso en el que nos preocupamos por otros y después sentimos que nuestras preocupaciones, nuestras angustias desaparecen. ¿Por qué? Porque hemos pensado más en la otra persona, hemos dejado de ser egocentristas. Tal vez el sábado tiene la concepción justamente esa, ¿no? De desconectarse de las cosas que constantemente están en nuestra responsabilidad. Hay muchas personas, yo recuerdo alguna vez en un lugar, veía, ¿no? El sábado estaban todavía con su celular ahí, y eso es a veces triste, ¿no? Siguen con su WhatsApp y están escuchando el sermón y a veces están respondiendo un mensaje. El Señor quiere que nosotros disfrutemos de un día especial. Que nos conectemos con Él y nos desconectemos del mundo. Y eso es a veces lo que cuesta hacer. Por esa razón es importante que nosotros preveamos que todo pueda hacerse de tal manera que ese momento vivamos los minutos a solas con Cristo. Correcto, pastor. A mí me gusta mucho también pensar que es un día de igualdad, nos dice, ¿no? Porque así como hemos leído, hay muchas cosas que uno debe cesar de hacer, y no solamente uno, sino ahí viene, ¿no? Tu hijo, tu hija, tu extranjero. Pero ¿cómo podríamos aplicar eso ahora? Ya Pati nos dijo algo. ¿Qué opinas, Fernando? Yo creo que tanto si tú eres un empleador, ¿no? Y el estudio nos menciona eso. Ese día tu empleado, o sea, está libre, no puede trabajar. Entonces, creo que sería una de las formas también para que sea esa igualdad que debería haber. Y la misma Biblia nos dice, hasta el extranjero y todo que te está visitándote en tu casa. O sea, cuando alguien viene a mi casa de visita, viene a visitarme, pero sabe que el sábado yo tengo un programa muy especial, vamos a la iglesia, entonces él ya sabe y ya está conmigo, conectado en lo que es el sábado y obviamente con Dios. Entonces creo que ese sentido de igualdad es lo que nos menciona la palabra de Dios, de que tanto en el esclavo, el empleado, el empleador puedan cesar de hacer sus cosas habituales, diarias, y ese día puedan disfrutarlo en la compañía de Dios, ¿no? Se supone que el sábado es un día de bendición. Y muchas veces nosotros solo queremos la bendición para nosotros. ¿Y qué pasa con la gente con quienes trabajamos? Entonces, a veces nosotros, solo nosotros queremos vivir, pero ellos deben trabajar para mí. Y los privamos de aquello especial que Dios quiere también para ellos. Y algo bonito que menciona el estudio, ¿no? Dice, a la luz del sábado, todos somos iguales. demuestra realmente cuán iguales somos para el Señor, ¿no? Ahí no somos ricos, pobres, altos, bajos. Todos somos iguales, porque el día sábado nos pone a todos en el mismo nivel. Para Dios, la igualdad del ser humano. Correcto. Hay un escritor ahí, ¿no? Sig Tonstad, que escribe algo, y yo lo he subrayado y se los voy a leer. Dice así: el sábado prioriza desde abajo hacia arriba, y no desde arriba mirando hacia abajo, considerando en primer lugar a los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad, los que más necesitan descansar, que son el esclavo, el extranjero residente y la bestia de carga, que se destacan especialmente. La bestia no puede hablar y decir, yo no voy a trabajar, ¿no? O un esclavo en aquel entonces no podía decir nada, estaba sujeto a lo que decía su amo. Pero Dios es la voz de los que no tienen voz. Y en este sentido, el sábado se hace un día de bendición, un día especial. Y por eso es que ya desde un principio, este pueblo que no sabía que estaba metido en costumbres egipcias, tenía que aprender a guardar el sábado y a respetarlo. Por eso el tema del maná, que ver con milagros, con cosas ahí prácticas, realmente, ¿qué es el sábado y cuán especial es, ¿no? La pregunta para nosotros ahora, ¿será realmente todavía este día así tan especial? ¿Estamos guardándolo como debería ser? Yo creo que es un día muy especial. Y lo que mencionaba Pati también, yo lo sufrí también en la universidad. En algún momento puede hubo algún joven que no sabiendo y escuchando, puede ser que no, pero el sábado una situación. Yo me acuerdo que todos los sábados ha sido una bendición para mi vida. No me arrepiento de haber faltado a clases o haber ido a alguna cosa por guardar el sábado. Entonces, la verdad a mí ha sido una bendición. Y yo creo que el sábado ahora la pregunta es, ¿cómo guardarlo? O sea, ¿qué debo hacer? Entonces ya no, mira, nada, despojarme de todo. Y yo creo que uno de los puntos que tocó, Pati, es que Jesús nos dio un ejemplo de lo que debemos hacer en sábado. Él atendía las necesidades, sanaba en sábado, y que muy diferente a la costumbre judía que tenía en aquel tiempo, ¿no? No podía hacer ningún trabajo, y que lo ha vuelto pesado el sábado. Entonces él vino a quitar todo eso y vino a sanar, ¿no? Y es interesante cómo el estudio nos menciona un día de sanidad, ¿no? Y Jesús lo mostró así, como un día de sanidad el día sábado, de atender esas necesidades al oprimido, al necesitado. Correcto. El texto que a mí me gusta, que es Isaías capítulo 58, verso 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, Dios quiere que disfrutemos de su presencia, nos deleitemos en él. Pero, ¿qué tenemos que hacer para eso? Retrajer de mi pie de hacer mi voluntad. Correcto, y a veces es tan difícil ahora en un mundo actual donde hay tanta presión, ¿no? Pati ha sufrido eso y creo que todos nosotros y muchos de los jóvenes que nos están viendo en este momento, yo creo que tienen ese desafío, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿confío en el Señor o confío todavía en mis fuerzas? ¿No? El pueblo de Israel era eso. Aquí estaba en juego la fe, básicamente, ¿no? O alzo doble porción, o será que mañana, si es que no me olvido, confianza. Y aquí estamos viendo, ¿no? Si la palabra, si Jehová lo dijo, él va a cumplir. Pati, capaz nos puedes contar un poquito de esa historia que ya alguna vez nos has contado en este programa también, para aquellos jóvenes que nos están viendo y que sea de ánimo para las luchas que tienen con respecto a este día. Sí, gracias. Rápidamente, ¿no? En la universidad, en la carrera de auditoría que yo estudié, éramos miles de alumnos. Y 2 años prácticamente perdí el año, ¿no? Por el tema del sábado, porque no íbamos a dar exámenes en sábado y habían materias que las clases eran en sábado. Y en una de ellas pasó algo muy interesante porque todo el año no íbamos a dar examen y el docente no nos quería admitir cambiar otro día, ¿no? Después de todas las burlas y todo lo que nos dicen a los que intentamos ser fieles en nuestro principio del sábado, talibanes y demás cosas, perdimos el año. Pero justo una semana antes de que se cierre la universidad, él nos llamó a su oficina, éramos 3 chicas adventistas. Y nos dijo, bueno, ustedes que me han hablado de sus principios todo el año y me comentan de que son fieles y que estudian y que su Dios y no sé qué, pongan ahí en una hoja de papel sus nombres, rápidamente, ¿no? Porque no tengo tiempo. Pongan sus nombres y al lado la nota que creen que merecen en esta materia. Porque si dicen ser fieles a su Dios, ser respetuosos del sábado y que tienen principios, pongan la nota que creen que merecen. Y esa es la nota que van a tener para aprobar el año, ¿no? Y así fue. Realmente un milagro del Señor, aprobamos ese año así. Estudiamos mucho todo el año para dar un examen en el momento que él se le ocurriera. Nunca nos los tomó, pero así terminó la historia. Y solo fue gracias a oraciones, confianza. Había mucho temor de por medio, ¿no? He perdido un año de estudios. ¿Qué voy a hacer en mi casa, mis papás? ¿Cuántos años tengo? Miles de cosas que se nos cruzan por la cabeza. Pero es solamente el Señor. Y al siguiente año, igual una materia que era solo en sábado, y en sábado, y en sábado la perdimos. Pero milagrosamente, el siguiente año después de eso, abrieron un curso de verano, ¿no? Como nunca en la historia, de esa materia. Y pudimos aprobar con el curso de verano, ¿no? En un horario que no era en sábado. Pero para pasar por eso son días y días de incertidumbre. Uno no sabe qué es lo que te va a pasar, ¿no? 2 años son 2 años, ¿qué va a suceder? Y la gente que no comprende este tema. Pero lo que yo te puedo decir a todos aquellos que nos están mirando por la televisión, confíen en el Señor. Las promesas del Señor nunca fallan. Y cuando uno es fiel en el sábado, el Señor bendice. El Señor bendice y después multiplica todo lo que nos va a dar luego, ¿no? Pero en ese momento de dificultad, confiemos en las promesas del Señor, la historia del maná y otras que Él nos presenta, porque Dios es fiel y nunca nos va a dejar, a pesar de que sea duro en el momento, pero Dios es fiel. Correcto. Amigos, estamos hablando de un tema espectacular. Gracias, Patty, por ese testimonio que con seguridad nos ayuda a nosotros y a los jóvenes ahí también. Si todavía tienes dudas, y ahora la pregunta es, ¿está bien? Voy a descansar, pero ¿qué debo hacer el sábado de una manera práctica? En el siguiente bloque vamos a hablar de esto. Enseguida retornamos. Amigo, ¿tú ya te enteraste que la Red Nuevo Tiempo ha elaborado materiales pensando en ti? Pues quiero presentarte en este momento uno de ellos. Es este. Es una guía de estudio de las Sagradas Escrituras. El título, La Biblia Habla. Con seguridad tú y yo tenemos muchas preguntas cuestionantes con respecto a la Palabra de Dios. ¿Quién la escribió? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué es lo que dice acerca del retorno de Jesús? ¿Cuál es el perdón? ¿La salvación? ¿Qué es lo que debo hacer? Y muchos otros temas relacionados con la Palabra de Dios las encontrarás justamente en este material que hemos preparado para ti. Lo mejor de todo, es totalmente gratuito y queremos que sea parte de tu vida y que cambie tu vida y la de tu familia también. Por eso te invito a que la solicites de manera gratuita a los números que aparecen a continuación y nosotros nos encargaremos de que este material llegue hasta tu domicilio. Es más, si tú quieres ser parte de la familia digital, también puedes entrar a estudialabiblia.com, suscribirte y tendrás este mismo material de forma digital. Sé parte de este lindo proyecto que ha pensado la Red Un Nuevo Tiempo para ti. Seguimos hablando de nuestra guía de estudio, que estamos hablando acerca del sábado. Y realmente cuando uno habla del sábado, como que el corazón late un poquito más, ¿no? Porque es un desafío para muchos todavía guardar como se debería guardar el sábado. Y en este sentido la pregunta, ¿no?, es de manera práctica, ¿qué debo hacer el sábado? Está bien, lo guardo, lo respeto, pero ¿qué? ¿Es solamente ir a la iglesia o es algo más? Yo creo que este punto es muy importante porque comprendamos que cuando Jesús estaba viviendo en esta tierra, el sábado había llegado a ser algo muy diferente para muchos dirigentes religiosos de aquel tiempo, ¿no? O sea, en vez de ser un día de libertad, se convirtió en una carga, en una opresión para las personas. Entonces, desde restricciones humanas y tradiciones. Entonces, ahí entra Jesús. Y Jesús se alzó contra estas actitudes y se alzó la importancia del sábado. Y lo que nos dice en la palabra de Dios en San Mateo capítulo 12:12 es cuando Jesús hace un milagro, sana la mano seca de un hombre en sábado, que no era permitido en aquel tiempo, pero que dice el versículo 12, pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, dice el final, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces, aquí nos da Jesús la importancia, la observancia de no ser egoísta, sino solo para nosotros, como él dijo, sino estar lícito a hacer el bien en los días de reposo, ¿no? Hacer el bien al necesitado, ayudar al doliente, ir a visitar. Entonces yo creo que eso influyó bastante y cambió todo el concepto de lo que en aquel tiempo era. Y ahora, aplicándolo, lo que tú puedes hacer en el día sábado, lo que nosotros podemos hacer es atender al necesitado. Primeramente, tener una comunión con Dios, enfocarnos en Él, en tener esa relación estrecha con Él, porque Él quiere también relacionar con nosotros. Y lo demás, enfocarnos también en las necesidades de nuestro prójimo, ¿no? Muy bien. Pati, pastor, ¿qué dicen? La Biblia habla de varios sábados, y tal vez quiero un poco ya cambiar para ir terminando, la importancia del año sabático. Hoy día se habla dentro de la sociedad, cuando una empresa se desarrolla, se cuida mucho el concepto del cuidado del medio ambiente, la ecología y todo ello. Pero es interesante que cuando nosotros vamos a la Biblia, habla del año sabático, que cada 7 años la tierra debía descansar, una manera de protegerla, para que ésta pueda ir también recuperándose, para seguir produciendo, entre otras. Está también el tema de la liberación. Había personas pobres en el pueblo que se ofrecían para ser esclavos, con tal de obtener un recurso y con eso sostener a su familia. Correcto. Y después, al séptimo año, ellos debían ser liberados. O sea, Dios no solo proveía eso, también está el año del jubileo, cada 49 años, que ya se tiene la lección 2, también estaba el tema de la importancia de ello, ¿no? De cuidar, de liberar a todos los esclavos y todo ello. Devolver la tierra. Exacto. Y demás. Dios proveía todo eso. Gracias, pastor, por lo que usted dice. Y justamente todo esto se encuentra en Levítico 25, del 1 al 7, donde Dios nos manda a cuidar de la tierra y también a ver por aquella persona que había sido esclava, como usted decía, por las situaciones que no vamos a juzgar. Puede ser que en algún momento de su vida ha sido esclavo de otro, pero tenía esa opción, después de 7 años, ser libre nuevamente y recomenzar. No hay muchas lecciones en realidad que podemos sacar. Pati, ¿qué opinas de esta parte que estamos hablando? Creo que realmente el Señor es tan sabio, ¿no? Tan sabio de escribir hasta eso en la Biblia, ¿no? El descanso de la tierra cada 7 años. La tierra necesita descansar. Ahora hay tantos movimientos ecológicos a favor del medio ambiente, luchamos por eso, no matar los árboles. Pero ya el Señor en su infinita sabiduría sabía que esto iba a suceder, ¿no? Porque la tierra se desgasta. Y ya nos dejó aquí los mensajes, ¿no? Debe descansar, la tierra debe descansar, el ser humano también debe descansar. Y retomando un poquito lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? El tema del sábado y qué hacer fuera de cuidar nuestra tierra y demás, cuidarnos unos a otros, ¿no? El sábado nos permite despojarnos un poco del egoísmo, de pensar solo en nosotros, porque en el mundo de hoy es nosotros, después nosotros y por último nosotros, ¿no? Mi necesidad es mi familia. Pero el sábado nos permite dejar eso a un lado y pensar en las necesidades de otros, ¿no? Ese egoísmo que nos caracterizaba. Por eso Jesús, cuando habla, hace sus comparaciones, ¿no? Si ustedes tienen una oveja que se pierde en sábado, o está lastimada, o está herida, ¿no van a ir y la van a ayudar a la ovejita, ¿no? O la van a dejar morir ahí o perdida. Es lógico, ¿no? Entonces, ¿cómo si nos preocupamos por una ovejita, por una mascota? No podemos preocuparnos unos a otros. Si mi hermano, mi prójimo, mi familia, un pariente, un vecino está sufriendo por alguna situación, tenemos que sentir empatía por esa persona y preocuparnos, así como con la ovejita. Ese fue otro objetivo del sábado, ¿no? Preocuparnos unos por otros, dejar a un lado nuestro egoísmo y trabajar por los demás. Correcto. Hay una escritora cristiana que dice lo siguiente, y a mí me llama muchísimo la atención. Vean ustedes lo que dice. Y el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado. Atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No ser atendido por inocente quien descuide el alivio, el sufrimiento en sábado. Interesante, ¿no? A veces nosotros como jóvenes o en la iglesia decimos, ¿y qué hacemos el sábado? ¿No? Ojalá termine el sábado pronto. Y estamos, y como que fuese una carga cuando debería ser una delicia. Y tenemos tantas opciones para hacer que al final van a ser beneficiosos para nosotros y estamos descuidando este mandato que Dios nos está haciendo. ¿Qué opinan, amigos? Pastor Fernando. Yo creo que Jesús declaró la obra de aliviar a los afligidos en ese día, ¿no? De llevar ese mensaje, de apoyar al necesitado. Y Jesús lo hizo, y hizo hasta intencionalmente en varios milagros que hizo en sábado, lo hizo para demostrar eso, de que debemos estar conscientes Tenemos que ayudar al afligido. Yo creo que ahora no solamente el sábado, sí se lo podría hacer el sábado porque en el contexto de aquel tiempo, sí. Ahora también los jóvenes, muchos en la iglesia dicen, es verdad, y en la tarde podríamos ir a visitar a las cárceles, a los enfermos, podemos ir al afligido, pero también esa preparación que debemos tener lo podremos hacer también en la semana, obviamente. Eso es, así es de especial. Pero yo enfatizo lo que Jesús dijo, ¿no? De ir a ayudar, y Él lo hizo con su ejemplo también. Correcto. Solamente para ya ir cerrando, ¿no? ¿Alguna vez ustedes visitaron a algún enfermo, fueron a los hospitales, algún orfanato, un asilo? ¿Cuál fue la experiencia? Solo para que se animen aquellos jóvenes que todavía no lo han hecho, pastor. Es interesante, este año estamos con Ministerio Joven con el proyecto Adopta. Correcto. Y ¿no? se ha ido con las iglesias, con los jóvenes. Y el eslogan es Somos tus manos. Y el eslogan es Somos tus manos, ¿no? Ayudar, extender nuestro brazo para ayudar nuestra mano a aquel que lo necesita. Es interesante porque cuando vamos con los jóvenes, la experiencia que ellos tienen, por ejemplo, fuimos a un asilo donde había muchos ancianitos, a quienes tal vez incluso tristemente sus familias los olvidaron. Y cuando vamos, ellos se sienten felices. La primera vez era, ya han venido a compadecerse de nosotros, ya ustedes van a venir una vez, nunca más. Pero ya cuando vamos la segunda, la tercera, ellos sienten extraños. Dicen, ¿por qué han vuelto? Es que nos interesan ustedes. Y la reacción, muchos de ellos a veces incluso derraman lágrimas, empiezan a contar su historia, todo lo que han vivido, sus aventuras. Y es bonito, ¿no? Poder ver que alguien se siente feliz con nuestra ayuda. Y ahora una pregunta que hacía el texto, ¿no? ¿Cómo una persona siendo egoísta en la semana va a dejar de ser egoísta en sábado? O sea, nosotros no podemos ser algo el sábado lo que no somos en la semana. Entonces nosotros deberíamos practicarlo, no solo sábados, sino durante la semana también, ceder, ayudar a aquel que necesita una mano. Sí, cuando cortito en la iglesia donde asistíamos un tiempo, teníamos un grupo de jóvenes con los que íbamos todos los sábados de tarde al hospital. Íbamos a un hospital del estado que no tenía muchos recursos y encontramos gente de todo tipo con mucha necesidad, ¿no? Y hay muchos casos que podemos contar, pero algunos de ellos, así cortito, una persona a la que visitábamos y que no quería escuchar de nosotros porque no, poco puedes obligarles, ¿no? Pero les gustaba que estemos. Antes de entrar a una cirugía, un día llegamos al hospital y nos ve entrar. Ustedes, dice, los que siempre vienen, vengan, estoy a punto de entrar a una cirugía. Por favor, háganme una oración, ¿no? Para que me vaya bien. Yo sé que nunca los he querido escuchar, pero esta vez sí quiero que me lo oren antes de entrar a la cirugía. Entonces hay cambios, ¿no? Hay lindas cosas. Y los jóvenes son los que más aprecian, ¿no? Y ellos cambian su forma de pensar y su forma de ver la vida después de estar con gente que tanto sufre y tiene tanta necesidad. Correcto. Yo quiero pensar en algo, y lo he visto así esta lección. Cuando habla de sanidad, no solamente se trata de sanidad de las otras personas, sino la sanidad de mi corazón. Porque yo cuando me desprendo, voy, hago las cosas que Dios me pide que haga, al final el beneficiado es uno. Y muchas cosas que tengo en mi corazón son sanadas por eso, ¿no es cierto? Querido pastor, hemos llegado y al final tenemos un minutito, 30 segundos aproximadamente, para que usted haga un resumen y un llamado de esta lección que hemos estudiado. Cuando Dios creó este planeta, lo creó tan especial, tan hermoso, para que el ser humano pudiese vivir. Pero tristemente, el pecado dañó todo aquello especial que Dios tenía. Y es por eso que Dios establece en el cuarto mandamiento la importancia de recordar que el sábado es un día especial que Dios estableció para ti. Porque Él quiere que tú te olvides de todo y disfrutes de estar con Él. Ya sea en tu casa en la primera hora, ya sea en la iglesia, ya sea en ayudar a otra persona en la tarde, a fin de que sea un momento único donde puedas recargar energías, pueda tu espíritu estar feliz en el Señor. Sé que va a haber luchas, sé que va a haber problemas, dificultades, pero deja tu vida en las manos de Dios. Él es el dueño de la plata y del oro. Él te puede dar la vida, la salud y todo lo que tú le pidas. Pero nosotros, yo, tú, debes poner tu confianza completa en Dios. Y así como Dios proveyó del maná en el desierto, Dios proveerá lo necesario para que tú tengas, para poder vivir y proyectarte en pro de los sueños que tú te estableciste, pero que por encima de ellos, recuerda, Dios tiene los sueños para ti y deja que Él dirija tu vida. Vamos a escuchar una hermosa alabanza. Y mientras estamos escuchando esta alabanza, piensa, ¿cuánto confías tú en Dios? Órale y dile a Él. Ora a Él y dile las dificultades, los problemas. y pon tu confianza en Él. Que de roca agua limpia hizo brotar. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible, que liberta al prisionero de su prisión. Hizo al estéril hacer hijos, restaura el alma del herido y coloca amor en nuestro corazón. Él da vista ciego y a los sordos hace oír, tranquiliza la tempestad. Anduvo sobre el mar y a mudos hizo hablar, paralíticos y cojos hizo andar. De lo imposible, Él es el mismo hoy y por siempre ha de ser. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible y hará lo imposible. Vamos a orar. Querido buen Dios, quiero darte las gracias, porque al escuchar esta alabanza podemos recordar que tú eres el Dios de los cielos, el Dios del universo. Y gracias por este precioso sábado que tú has establecido para que tus hijos podamos vivir en paz, en armonía, en felicidad. Y Padre eterno, tú nos has dado esto para que podamos estar cerca de ti. Ayúdanos en las luchas que tenemos. Ayúdalos a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan, a fin de que ellos sientan que tú estás proveyendo todo para su futuro, para su vida. No los dejes, no los desampares. Al contrario, permite que cada sábado disfrutemos de estar en tu presencia. Oramos, implorando todo eso sin merecerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Hemos estudiado la lección número 3, el sábado, un día de libertad. Y que sea realmente eso, ¿no? El próximo estudio está muy bueno también. El título es Misericordia y Justicia en Salmos y en Proverbios. Desde ya la invitación para ustedes y para ustedes también al otro lado de la pantalla. Fernando, gracias por ser parte de Código Abierto. No, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy lindo compartir con cada uno y aprender más de la Palabra de Dios, ¿no? Te esperamos pronto, ¿no es cierto? Pastor, un privilegio haberlo tenido acá también. Muchas gracias por la invitación y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Con seguridad que sí. Pati, Dios te bendiga mucho. Te esperamos pronto nuevamente. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Con todo gusto. Muy bien, amigos, de esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy. La siguiente semana tendremos un nuevo estudio y los esperamos. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.